FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Voces, la radio te acompaña, te acompaña. Multiplicando voces, te digo, la radio te acompaña. Siete y siete de la tarde, buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo programa de Aguas Fuertes, equipo completo que va llegando de a poco también hasta Saber 81, desde donde estamos transmitiendo. Buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes María, muy bien. Buenas tardes, noches para mí, muy contento la verdad, por la fiesta que tuvimos anoche en el Churqui. Muy linda fiesta. La hemos pasado muy, pero muy lindo, y bueno, y por otras cuestiones también muy contento. Bueno, buenas noches. Dari, ¿qué pasa? Qué ánimo, Dari, ¿eh? ¿Por qué no estás tan contento vos? Estoy contento. Pasa lo que tiene que pasar. Salimos adelante el miércoles y el domingo. Aparte, tienen posibilidad de todavía subir más en el ranking de ventas de entrada, porque van a tener dos partidos más ustedes. Perfecto. Que el resto. Igual ya vamos primero. Bueno, hablando de todo un poco. Sí. Soledad, que se ganó el disco de Trueno Blanco, lo va a venir a pasar a buscar en la semana. Bien. ¿Sí? Bueno. Y hoy estamos sorteando con todos los que llamen, participen, manden mensajitos al 1561-540359, o que llame por teléfono al 466-6559, o que ponga algo en el muro. ¿no? De Aguafuertes. Sí. Hay un disco de Umbral de Némesis. Muy bien. Vamos a estar escuchándolo dentro de un ratito, algunos temas así, para que tengan una idea de qué es lo que vamos a estar regalando este sábado, sorteando entre todos los llamados que haya. Es una banda de rock bien pesadita, viene la mano, para que les guste el rock así medio furioso. Está lindo el disco. Sí, podríamos decir que su inspiración básica en esto es La Renga, que ya lo han contado ellos cuando estuvieron acá el año pasado en los estudios de FM Moreno. Uh-huh. Muy, muy buena banda. A mí la verdad es que me gusta mucho cómo suena. Bueno, para hoy tenemos un programa bastante cargadito con cosas. Unas que se fueron perdiendo por el camino, otras que estamos terminando de acomodar. Por ejemplo, la columna de fútbol con Sumas, que me imagino que debe estar más o menos con el ánimo parecido al tuyo, Dari, porque uh-huh. Confeso, hincha de River, nuestro columnista de fútbol. Sí, sí, creo que un poquito peor que el mío. Bueno. Sí, también vamos a estar con la columna de organizaciones sociales ahí a cargo de, en este momento, nuestro operador Walter Fuentes. Vamos a tener Noti Informa para la gente que necesita más información sobre la actualidad para saber qué está pasando. Noti Informa llega hoy. Bueno, y además de eso estuvimos preguntando un poco la fiesta de ayer, como a las 3 de la mañana arrancamos a preguntar, así sí, que después cuando escuchen los audios se van a dar cuenta. Tres discos del rock nacional que sean imprescindibles, así. Creo que pusimos la pregunta también en el Facebook, ¿no? Para que la gente pueda opinar ahí. Y además, quien quiera participar ahora, diciendo cuáles son los tres discos de rock nacional que más gusten. Bueno, After Chabón. ¿Era así? El sí. De Divididos. El de Sumo. ¿Me estás contestando la pregunta ahora en vivo? Sí, te la contesto. Uno, dale, dos. Pará, no me hables de allá. Me está preguntando a mí. Dale, a ver. Otro así, pero más pachanguero, por ahí, Hijos del Culo de Bersuit. Bien, que es más así pachanglero. Sí, sí. Y así un a nivel más sentimental, el primero, Rastrillo. Bien. Bien. Igual ahí por ahí vamos a tener una discusión sobre el primero, Rastrillo. No está considerado, claro, por ellos mismos como rock. ¿Cuál es? Opa. Pero aparte, ¿cuál es? Es música rioplatense. ¿Cuál es el primero, Rastrillo? Sí, el Rastrillo se llama así. Sí. A secas. Está bien. Pero bueno, es otra discusión. Música rioplatense, rock, música rioplatense, reggae, lo que sea, podés opinar. Los tres discos para vos imprescindibles. Habíamos dicho del rock nacional, sí, si se va un poquito ahí. Si para vos es rock, vale. Vale, vale. Sí, después vamos a escuchar las respuestas de la gente y vamos a ir leyendo los mensajes que vayan llegando. Así que empezamos sin más con algo de música. Acá eligió nuestro productor, a quien también saludamos, que no lo habíamos saludado, Cristian Vecchio, que está por ahí cagándonos a pedo un poco. El mono que baila del bizcocho. Somos cultura. Cultura. Cultura. Cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Bueno, seguimos en Aguas Fuertes. Vamos a tratar de alguna manera escuchar lo que estuvimos haciendo anoche en la fiesta que se realizó en el Churqui, la fiesta de Fede Moreno, que estuvo muy linda. Yo la verdad es que llegué bastante tempranito a tratar de colaborar con los compañeros que ya estaban ahí haciendo todos los preparativos, que disfrutamos de la compañía y la voz de Pablo Merletti desde temprano, que como siempre el compañero está ahí dándonos una mano para este tipo de eventos. Y bueno, y después se vino todo lo que fue la pachanga, porque en un momento mucha cumbia, mucho cuarteto. A full, sí, y mucha gente bailando adentro. Era una noche para estar en la sala bailando. Para mí faltaron unos rock and rolls para bailar en algún momento. Hubo en un momento rock and roll, pero no había mucha gente que supiera bailar. No, es un una de las, se baila rock and roll, chicos. Una de las chicas que estaba ahí en la fiesta me agarré y me dice: ¿vos sabés bailar rock? Porque tengo ganas de bailar. Y agarré y dije: ¡ay, no, vine ganador! ¿Qué sos? Le agarré y le dije: no sé bailar yo, pero te busco a alguien. Víctor, se te tiraron encima, ¿no? Entonces fui a buscarlo a Oscar Rayo. Claro. Que es un tipo del rock, del blues, y dije, él debe saber. Y me agarró y me dijo: ¿bailaste con Rayo o con la chica? No entiendo. No, bailé, no, le estaba buscando pareja a la chica que quería bailar rock. Mira, sí, es difícil el rock. Bueno, está bien. Bueno, la pasó bien Víctor anoche entonces. Sí. No sé. No sé qué tiene que ver. A la pregunta que me hace Cristian le digo, no sé. Bueno, en la fiesta en la que estuvimos anoche estábamos. En un momento camarín dijimos, vamos a molestar un poco a la gente. Ya son como las 3 de la mañana, la gente ya está bastante alcoholizada, básicamente. Empezamos a robar billeteras, cansada. Esas cosas. No. Empezamos a hacerlos pensar a esa hora. Con esta pregunta de algunos discos, 3, habíamos dicho caprichosamente y también caprichosamente del rock nacional. Para poner un parámetro así... Caprichoso. Caprichoso, exactamente. Así que vamos a escuchar algunos testimonios de la noche y después también nosotros vamos a decir algo al respecto. Tres discos de rock nacional imprescindibles. Arto, Octubre... Y es muy poco 3 discos. Hay que dejar mucho afuera. Sí. La Arbeja 5. Esperanza, de Arbolito. Por colectora de las pastillas. Lobo suelto de los Redondos. A ver, pará. Y de los Piojos. ¿Cuál? Y Tercer Arco. Víctimas del vaciamiento de Hermética. Te voy a poner pausa y dejar, sí, dejar pensar. Divididos. ¿Cuál? Dividido. El primero. ¿Cuál? El primer disco del Rastrillo. Canción Animal, Acariciando lo Áspero. Y Fuerza Natural, espectacular. Arto puede ser también. Rey Azúcar, a mí me partió la cabeza. Y La Esquina del Infinito, de La Renga. Y no sé, pasa que no soy muy fanático de rock. ¿Cuál? Botafogos y Amigos. Es un disco de blues. Luzberito de los Redondos. Alguno de Dividido, no sé. ¿Cuál? Vengo del placar de otro. Acariciándolo Áspero. Especial de Viejas Locas. Rey Azúcar de los Fabulosos. Ese me re gusta. Tirame otro disco de rock nacional que. Bangman está liquidado. Y Bangman está liquidado, le mandamos con el pincho. Ahí tenemos 3. 3 discos imprescindibles del rock nacional. Arto de Pescado Rabioso. El Arigón del Siglo de Divididos. Y para mí, Peluzonos Milk. De Spinetta, me encanta. Yo bailé un montón con Ay, Ay, Ay. Hay un lobo suelto que me gusta mucho. Un lobo suelto de cordero. Uno de los dos. ¿Naranja o gris? el naranja y máscara de sal puede ser. Depende del estado, el escorpiño se va a madrugar, ¿no? Está bueno, no sé. Bueno, ahí escuchábamos la primera parte. Hay una segunda que es un poco más tarde todavía, así que... patinaba un poquito más la lengua. Un poquito más, pero ya vemos que hay algunos discos que pican en punta, ¿no? Como Artaud, sí, Artaud fue... de Pescado Rabioso. Es el que más puntos sacó en esta vuelta, por lo menos. Uh-huh. Y bueno, desde mi consideración, también, por lo menos. No sé ustedes, chicos, que si les gusta ese disco, si lo conocen. Sí, sí, coincidimos. Sí, si entraría en esos tres. Y en punta. Sí, ¿no? O sea, claro, no, totalmente. Es que es muy difícil también lo que decían algunos, pensar solo en tres. ¿Y sí. por qué es de rock nacional? Bueno, sí, porque era la pregunta. Solo tres discos, yo mismo me pongo a pensar y no puedo elegir tres. Tal vez elijo cinco o cuatro, pero... quedarme con tres es muy difícil. Ahí está bueno ver la diversidad que hay dentro de lo que es el rock nacional también, claro. ¿no? O sea, pues además yo te digo Artaud, como también te digo Víctimas de Aislamiento Hermético. Y son como dos polos opuestos, pero. Totalmente. Yo qué sé. Para mí van los dos. Sí, también Los Redondos, con cualquiera de sus discos, tal vez es uno de los que estaría ahí peleando esos puestos, ¿no? Y mucha gente creo que los nombró por ahí. A Los Redondos. Sí. Igual me sorprendió Pablo, uno de los entrevistados, Pablo Merletti, que dijo La Arveja Esperanza de Arbolito. Sí. Que también sería otra como discusión, ¿no? Hace un rato decíamos la discusión con el disco del Rastrillo, y también se podría dar esa misma discusión con Arbolito. Totalmente. ¿Es rock o no es rock? Yo creo que es rock. Sí. Yo creo que es rock. No sé. Nene. Sí, si uno lo escucha como rock. Rock, ya está, listo, para vos es rock, listo, está bien. Ahora si me decís, no sé, un disco de Eros Ramazzotti, ¿vos crees que es rock? Bueno, parece que no, ¿no? O Diego Torres, como alguna radio dice que es rock y lo pasa como si fuera rock. Y nacional. Sí, pero bueno, no. ¿Algún otro? Porque mencionamos acá Artaud. ¿Bani? ¿Yo qué? ¿Cuál? ¿Qué disco? Sí, que no vos sé, digas. Chicos, es muy difícil. Tuviste tiempo para pensarlo, vamos. Sí, vale. Pero en realidad estuve todo el día pensándolo. ¿Patria no muerte, creas. Don Cornelio? Está bien, te quiere convencer, Vani. No, Divididos, bueno, Divididos fue bastante nombrado. Después, de Los Piojos, uno que me gustó mucho fue Máquina de Sangre. Y no sé, me gusta, pues es que no sé. Ay. Bueno. Estoy en un día difícil, chicos. No me pongan presión. Encima te dicen, tres discos y te quedas así y te ponen blanco. ¿No les pasa? Por lo general a los entrevistados les pasaba eso. Se quedaban todos, bueno, viste, no sé, todos pedidos en un tiempo. Sí, el único que respondió así con seguridad los tres al toque fue Martín López, nuestro sí, antiguo operador, a quien le mandamos un gran saludo si nos está escuchando. Así al toque dijo los tres discos. Hablando de discos, sí tenemos el disco de Umbral de Némesis, que vamos a estar sorteando entre todos los mensajitos, llamadas, cosas que pongan en el Facebook. Cosas lindas. Fea, porque no es tan... Hoy quiero cosas lindas, Darío. Sí, yo también quería cosas lindas, pero no fue así el día. Bueno, ahí está Némesis sonando, escuchamos un toque del tema. Mientras tanto se pueden ir comunicando al 466-6559 o hacerlo al 1561-540359 por mensajito de texto. Bueno, para llevarse este disco, las vías de comunicación y algo que nos quieran decir. Sí, mismo participar en esto de cuáles son los tres mejores discos de rock nacional. Vamos a escuchar a una de las bandas que fue mencionada en esta encuesta, Los Redondos con Motor Psico desde Octubre. We'll be right back.

por atravesar. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15 5954 5931, o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Y 32 ya de la noche, se viene una tormenta terrible, parece. Tronando está. Sí, está bastante fulero afuera, pero ya la cortina indica que es el momento de la sección deportiva, la sección de fútbol. Buenas noches, Sumaj. Buenas noches. ¿Cómo estás hoy? Mal. Mal, ¿por qué? ¿Querés contarnos o querés ir directamente a la... Voy directamente. ¿A dónde vamos directamente? ¿Qué tenemos hoy? Hablar de Chacarita Juniors. Esto fue un pedido también, ¿verdad? Dos pedidos tuvimos la semana pasada de... Antes semana pasada de Chacarita. Bien, tuvimos dos pedidos, ahí vamos a estar cumpliendo entonces. Muy bien, ¿qué nos podés contar entonces de Chacarita? Bueno, el 1 de mayo de 1906, un grupo de amigos fundaron Chacarita. El fútbol es su disciplina más destacada. Actualmente está en la B Nacional. Disputó 54 temporadas en primera. Los colores de Chacarita son rojo, negro y blanco. Rojo por el socialismo, el negro por la muerte y la cercanía al cementerio, y el blanco por la pureza. Su primer partido fue contra Club Atlético Victoria. Los primeros partidos empataron en 0. Pero el tercero lo ganó 3-2. Los primeros años fueron complicados, ya que sin cancha estable era imposible afiliarse a la AFA. El club en 1912 se afilió a la nueva Federación Argentina y participó del torneo de tercera división, en donde logró la quinta posición. Recién en 1920 llega la ansiada afiliación a la AFA. Hace poquito, digamos, 80, 90 años, sí. Está afiliado a la AFA. Sí. Vale, bastante en realidad. Sí. Bueno, pasamos a las curiosidades. Dale. Y su máximo rival es Atlanta. ¿El clásico? Sí. Ganó un torneo en primera y cuatro en segunda. Mayor goleada a favor, 9-0 a Defensores de Cambaceres. Y su máxima goleada en contra, 5-0 contra Douglas High. Bien. ¿Cómo le dicen a Chacarita? A Chacarita el funebrero. ¿Por qué? Por el cementerio. Que está ahí cerquita de la cancha. Sí. En el barrio, claro, como, de la Chacarita. Como recién lo decían en el informe, ¿no? También una de las cosas que los hace llamarse los funebreros en la cercanía, y por eso también su color negro en la camiseta. Sí. Está bien. Y cuando Chacarita sube a primera, ¿no? Que a veces pasa que sube a primera. ¿Cuál es el rival así con el que más pica hay? El clásico de primera, podríamos decir. ¿Hay alguno? Creo que no. ¿No? No. No está seguro, bueno. Hace algunos años, creo que fue en el 96, hubo un partido de entrenamiento, no sé si fue previo al inicio del campeonato, donde Boca Juniors se enfrentó con Chacarita, ¿sí?, en la cancha de Boca, por un partido amistoso de entrenamiento, donde solo había algunos hinchas nada más, no es que estaba abierto para todos, y hubo una gran pelea ahí. Creo que hay un poco de rivalidad, tal vez por eso, en primera división. ¿O no? Sí. Bueno, estuvo muy bueno el informe, en suma, y ahora en un ratito vamos a tener que hablar de otras cosas, ¿no? Sí. Sí, entre otras de las cosas que estuvimos charlando anoche, decíamos, pensaba, ¿no?, en un poco esto del informe, de cómo se dan las fundaciones de los clubes en Argentina, siempre por gente, amigos que intentan buscar una salida social en lo deportivo, y anoche charlamos entre mucha gente que estaba ahí en la fiesta, ¿por qué no fundar un club en Moreno? ¿No? Estaría bueno, así que ahí invitamos también a los oyentes a ver qué les parece. Hay muchos, por ahí no compitiendo en categorías mayores o afiliados a AFA, pero hay muchos clubes de fútbol en Moreno. Claro. Estaría bueno tener un club por ahí en una categoría mayor. De AFA. Yo qué sé, de AFA, justamente. Decíamos, ¿por qué un club de Moreno no puede estar en la D? Por así decirlo. ¿Quién iba al arco? No importa, vamos a escuchar la música. ¿Qué elegiste, Suma, para escuchar? ¿Elegiste una canción? El Rastrillo. Bueno. Una canción de esa banda. ¿Una canción de qué? De esa banda. ¿De esa banda? Bueno, dale, vamos a escuchar el Rastrillo entonces. No comprendimos el sol que amanece en esta casa. Mapa de esta raza. No hemos prendido la luz para ver qué es lo que pasa. Como ratones sin calabazas. Intermitente señal, un acorde de guitarra. Esperanza se hace garra, una armonía que se desangra. Si encuentro tu guarida saltando en la maleza, es hora que amanezca. Yeah. que pasa. Como ratones sin calabazas. Si encuentro tu guarida. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando a la murga. Aguas fuertes, porque en la calle pasan cosas. Aguas fuertes. Bueno, seguimos en Agua Fuerte, siendo las 7:43 de este sábado que se nos va. Llegaron mensajes con respecto a la columna de fútbol, todavía seguimos acá con Sumaj. Dice, Boca Amargo, de Chacarita, de la cuna al cajón, María de la Perla. Yo no entiendo mucho, ¿ustedes entendieron la de Chacarita, de la cuna al cajón? ¿Qué quiere decir eso, Sumaj? No sé. Desde que nace hasta que muere, ¿sí? De la cuna. Ah, claro. Vamos, chicos. No, no, sabía, no son las 3 de la mañana. Bueno, para mandar mensajes 1561-540359 o directamente al 466-6559. Perfecto. Vamos a ver, Sumaj, un poco cómo ha quedado esta fecha, que en realidad Vélez ya salió campeón. Sí. Y subcampeón Lanús. Subcampeón Lanús. ¿Y qué pasa con los descensos y las promociones? ¿Nos puedes contar? Tiene que hacer un desempate Gimnasia y Huracán por quién va a la promoción y quién va al descenso directo. O sea que hay un partido entre Gimnasia y Huracán, el sí, que pierde a la B. Sí, y River quedó se ubicó en la promoción y Quilmes ya está en el descenso directo. Quilmes ya está en la B y River, ¿con quién juega la promoción? Con Belgrano. Pero que yo te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿En qué cancha juega primero? El miércoles juegan en la cancha de Belgrano. Y el domingo en la cancha de River. Buenísimo. Después de una preguntita, sí, vos sabés que yo como que no sé mucho de fútbol y quiero aprender este año. La promoción, ¿qué vendría a ser? Hay dos divisiones, ¿viste? Sí. La A es la... la mejor. La mejor de todas. Y está la B de otro lado. Sí, como la que está un poquito, sí, más abajo. Y el descenso directo son... A dos se van al descenso directo. Uh-huh. Que hay descenso directo, promoción y los promedios, que con los promedios te zafás de todo. No te vas ni a la... La promoción... Es mala la promoción entonces. ¿O no? Sí, es y es malo. El tercero y el cuarto de la B. Sí. Vendría a jugar la promoción. Y el primero y el segundo de la B. ¿Sí? Vendría a ascender directo. Ah, entonces, claro, está ahí. Porque mira. Por ejemplo, los dos sería los que están en el descenso directo. Sí, River. No, River está en la promoción. Ah. Los que están en el descenso directo. Sí. Ya se van a la B directo. Y los dos primeros de la B ya ascienden directo a la primera división. Claro. Y después, la promoción es el tercero y el cuarto. Sí. De la A. El tercero y el cuarto de la B juega contra los de la promoción. Claro, por ejemplo, que son River. Dos. ¿Y hay alguno que esté, a ver si entendí bien, en la primera y la segunda de la B que pueda llegar a ascender? O sea, pasar a la A. El primero y el segundo ya ascendieron. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes son? Por ejemplo, Atlético Rafaela está en la B, ya salió primero. Y ahora Unión. Sí. Si sale segundo Unión. Uh-huh. Unión y Rafaela ya ascendieron. O sea que están en la A. Sí. Mirá vos, y River estamos en la promoción. River está en la promoción. Una fecha triste para que River. Que vendría a estar... ¿Belgrano está tercero o cuarto? No lo sé. ¿Segundo, tercero? Tercero, dice Cristian. ¿Tercero? Me puso muy mal hoy ver a la gente de Gimnasia. Me partió el corazón. Porque venían bien... Y fue ahí Palermo y el otro chico que estaba en el cerca del arco, que en realidad el gol fue más de él, lo que estamos discutiendo, ¿quién era? Celay. Bueno, Celay. Metió los dos goles, doblete. Pero tremendo. Y todos, la cara de la gente en la tribuna, muy triste. Esa es de la A también, Gimnasia La Plata. Sí. Está bien. ¿Qué pasaba? Ese tiene que jugar un desempate con Huracán. Con Huracán ahora. ¿Y Huracán con qué onda? ¿Bueno? Huracán no. ¿Ah? ¿Quién decís que gana, Gimnasia o Huracán? Gimnasia. ¿Sí? Bueno. Bueno. Va, quiero que gane Gimnasia. Es un deseo. No sé, sí. Bueno, Sumac, no sé si querés comentarnos algo más con respecto a la fecha. Hoy jugaron Independiente Huracán y una goleada 5-1 ganó Independiente. Bueno, y el Gimnasia Boca 2-2. El gol de Boca en el último minuto le permitió a Huracán... Sí. Jugar el desempate con Gimnasia. Sí. Si ganaba Gimnasia, Huracán ya estaba en la B. Sí, yo estaba viendo la tele. Sí. Porque yo me enojé cuando estaba viendo el partido de River, cambié. Y vi y los Huracán estaban festejando. El gol de Boca. Sí. Claro. Y bueno, Quilmes Olimpo... Quilmes 0, Olimpo 1, que fue lo que a River más le molestó porque así se ubicó en la promoción. Y bueno, hablando de River, River 1, Lanús 2. Argentinos 1, Tigre 1 y hoy... En un rato, 8 y 10. En un rato, sí. Godoy Cruz, All Boys. El domingo, Arsenal Estudiantes... Newell's Colón y Banfield San Lorenzo y también Vélez Racing. Bueno, algunos partidos para ver qué equipos entran en las copas y esas cosas, ¿no? Y sí. River, si queda en primera, igualmente no puede jugar ninguna copa porque tiene que jugar la promoción como castigo. Uh-huh. ¿Eso está bien o está mal? No sé. ¿Es así o no? Bueno. Gracias, Sumac. Gracias, Sumac, porque aprendo cada día un poco más, ¿eh? Bueno. Para la próxima, Vani, ¿alguna otra pregunta que se te pueda ocurriendo? Voy a pensar esta semana como que está movidita, así que voy a pensarla. Está bien. Chau. Las pelotas, si supieras. Espacio publicitario. ¿Querés los temas de Alberto Rojo en tu celular? Envía Rojo al 63457,3 periódico y bajate todos los temas de tu ídolo del folclore. A veces sigo a mi sombra. Envía Rojo al 63457,3333333333333 y bajate los temas de Alberto Rojo. Costo del mensaje $499 más impuestos. Promoción con obligación de compra. Los temas pueden o no estar completos y pueden o no ser de Alberto Rojo. Sabemos más que el mismísimo pescado. Y eso que en materia de pescado, sabemos más que el mismísimo pescado. Congrio, carpa, gata, lobo, lisa, lengua, locha, lucio, mero, perca, raya, rape, rubio, trilla, trucha, pargo, cherna, blanco, bagre, carpa. Y eso que en materia de pescado, sabemos más que el mismísimo pescado. Pescadería, materia de pescado. Mismísimo pescado, pescado, materia, materia de pescado. Regale pinzas de depilar, Josefina. El mejor regalo para una piba de 40 años es una pinza de depilar. Josefina. Según la globalización, las cosas importan más que las personas. Tener es ser. Teléfono celular de última tecnología, tarjetas de crédito, cámara digital de 20 megapíxeles, auto super veloz, TV de plasma de 85 pulgadas, computadora portátil así de chiquitita. Aguas fuertes. Porque la identidad no está a la venta. Parece que tuviéramos problemas con la sintonización. ¿Qué fue eso que se escucha ahí? Saltó el disco. Interferencias. Le recordamos las vías de comunicación, que son las siguientes: 466-6559. O mandanos un mensajito de texto al 1561-540359. Si lo querés hacer vía mail, lo podés hacer a aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Ese es nuestro mail. Te podés comunicar ahí, nos mandás sugerencias, no sé, ¿querés hacer, tenés una banda, querés venir? Nos mandás un mail. Si no, te podés comunicar por Facebook, que somos Agua Fuertes, nos buscás ahí y nos comentás. O podés mandarnos un mensajito de texto, como sí lo hizo Pepe de Barrio Parque, creo que lo conozco igual. Los mejores tres discos del rock nacional, dice él, que son Shock, de la 25... Calamaro querido y Cantándole al León. Buenas noches, soy Walter de Organizaciones Sociales. No te había saludado. Estamos por saludar. ¿Cómo estás, Walter? Bien, entré así antes que... Embaladísimo. Sí, la lluvia me pone así como... No, no tanto, pero como me apura. ¿Podés anticipar con quién van a estar charlando hoy? No, pero... No. Ya lo veo por ahí. Suspenso. Es secreto. Secreto bien. Sumario, algo así me habían dicho antes de entrar. Bien. En el contrato dice. ¿Dice eso? Sí. Mirá qué groso el contrato. Bueno, seguimos sorteando acá el disco de Umbral de Némesis. Todos los mensajitos que van llegando están participando por el sorteo de este CD. Que vamos a ir escuchando un poquito. Sí, si no me equivoco lo estamos teniendo de cortina. A ver si Mariano nos levanta un poco. Muy bien sabe que yo tengo mucho en mí. Yo sigo hacia una de las bandas que ha venido acá a Moreno, ha venido a los estudios de la radio, y me ha sorprendido muchísimo, ¿sí? Una banda independiente que con toda la fuerza y sobre todo con mucha onda están haciendo un poco de su arte, ¿no? Esto de la música. Si mal no recuerdo, ellos prometieron un asado. Sí, nos quedamos. Cuando hicieron la presentación del disco, creo que en realidad nosotros nos tendríamos que haber comunicados con ellos y decirle, che, ¿se acuerdan? Compren 3 kilos más de carne que vamos a estar ahí. Pero no, sí, la verdad, muy buena onda los chicos y muy bueno el disco, con muchísima gente ahí, si lo podés chusmear un ratito. El Chizo creo que estuvo con ellos, no me acuerdo, pero habían nombrado un par de artistas así como bastante que estuvieron en la colaboración del disco. El guitarrista más fuerte, ¿te acordás el nombre? Ahora lo vamos a chumear. Acá tenemos el disco con un arte de tapa muy linda, Muy bueno, con un estampado en el disco muy bueno, así que a todos aquellos que estén mandando mensajito al 1561-540-359, lo volvemos a repetir como siempre, o por cualquiera de las vías de comunicación, van a estar participando al final de la noche por este disco. Y si te parece, déjalo un ratito que suene ahí y volvemos en un rato. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.

Viajamos en el furgón. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Veinte y doce minutos, 15 grados 8, mientras afuera el Moreno está lloviendo, chicos. Chicos. Sí, acá, mira. ¿Está lloviendo? ¿No? Más o menos. En Matadero, según este coso, dice que cae en granizo. Según este coso, este sí. Este coso. Tal cual, ¿no? Sí, este coso televisivo que tenemos acá. Ahora sí. No llueve acá en Moreno Centro, por lo menos, pero está refusilando de lo lindo. Mucha lluvia en las últimas semanas, lamentablemente. El cielo llora. La caída de un campeón. No, Darío, todavía no ha caído. Está de rodillas y... Implorando. Implorando a alguien. Escuchamos de cortina a Los Divididos con Ala Delta, uno de los discos y las bandas también mencionadas por la gente que estuvimos charlando un poco sobre esto de los tres discos del rock nacional ayer en la fiesta. Y yo también le preguntaba a otra gente, que por ahí no lo grabamos, pero coincidían muchos en mencionar a Los Divididos como una de las bandas que tiene discos que son imprescindibles, ¿no? No sé cuál precisamente, pero todos, la mayoría de la gente con la que hablaba mencionaba Divididos. Además fue como una transición, ¿no? Después de Sumo, claro. Como que había quedado un vacío que los llena de Los Redondos, bastante bien, pero como que todavía quedaba un espacio ahí amplio. Me llamó la atención eso, que nadie mencionara, casi nadie, mejor dicho, mencionara Sumo. Claro. Hubo porque tal vez no consideran que como canta en inglés, no sé, es una movida de acá, está no bien. De otro lado, ¿no? Pero, no sé, me llamó la atención que nadie se acordara de Sumo. También habría que ver la franja de edad a quien les fuimos preguntando, ¿no? Variada. Muy variada. Fue variada. Muy variada. Ah, sí. Desde chicos jóvenes, de no sé, de 18 a 40, te podría decir, tranquilamente. Sí, a mí lo que me llamó la atención que fue... Mucha gente como diciendo, yo no escucho mucho rock nacional, ¿no? Como que apareció eso en varias contestaciones. Sí. Nada, bueno, fue como un wow. Yo qué sé, yo me crié con el rock nacional, sí. No sé. Sí, me crié con eso. Yo tengo recuerdos de, no sé, yo tenía 6 años y mi hermano escuchando Octubre todo el día. Claro. Y bueno, yo escuchando Octubre todo el día, obviamente, ¿no? como un disco de Los Redondos, para mencionar una banda, podríamos decir otras tantas. Vamos a escuchar una segunda parte con audios que tenemos, hicimos ayer en la fiesta, con la particularidad de que ya era más tarde. ¿Sí? Ajá. Era más tarde. Octubre de Los Redonditos de Ricota. Tester de violencia. Spinetta, tester de violencia. Ay, me mataste, hijo de puta. Para que lo piense, me dice. Tomate tu tiempo. Hacer pensar a la gente, esto ahora es re divertido. Voy a ser polémico, en el tercero voy a ser polémico, ¿no? Porque quiero ser polémico. Del 63, Fito Páez. Arto, va a salir, Arto es un disco imprescindible para mí. Pubis Angelical de Charly García. Si no me dejara influenciar por vos, Octubre, te diría. Vamos. Uno de pescado. ¿Cuál? Qué difícil. Pasa que pescado es imprescindible, pescado rabioso. Serú Girán, El Regreso. Y qué complicado. ¿Pueden ser 5? Dale, tenemos cualquiera de pescado, Serú Girán, El Regreso. Uno de la Mississippi, puede ser Cara y Seca, Catupe Cumachu, número imperfecto. De Divididos, Narigón del Siglo. Soda Stereo Dynamo. Todo lo se puede. Todo lo se puede. Los Visitantes en vivo. Que está Paloma, que está Sur. Que está en Caliente, se llama el disco. Muy bien. Y te iba a agregar dos discos. Soy otra persona, ¿eh? No soy el mismo de antes. Mi nombre es Culero Connor. Los Abuelos en el Ópera, ya que estamos en vivo. Y Virus Locura. Igual los de récord no podés cortar y con ¿no? Esto, todo esto va a salir al aire también. Sí, mañana tenemos. Me van a hacer pasar el ridículo, o sea, que no tienen tiempo para 3 horas de agua fuerte. Testimonios impactantes. Noche resbaladiza. Porque estaba húmedo, sí. Estaba húmedo, sí, había muchas patinadas. No había llovido todavía, pero casi, casi. Bueno, ahí teníamos testimonios impactantes sobre los discos que la gente le gusta del rock nacional. Bandas también que uno dice, ¿cómo no se me ocurre esta banda? Don Cornelio y la Zona, Los Visitantes. Bueno, Soda Stereo. Sí. Puede gustarle a uno o no. Si uno se pone un poquito ¿qué más, ¿qué más dijeron? Un poquito más ochentoso, bueno, parece que bueno, en algún lugar Virus, Los Abuelos de la Nada. Los Abuelos de la Nada. Sass, ¿no? Alguien nombró también por ahí. Lo han nombrado. En chiste, creo que fue nombrado. Fue en chiste, ¿no? Pero. Sí. No, en realidad era que él creció escuchando toda la música que le llegaba en casetito. Claro. Y bueno, y también escuchaba a Miguel Mateos. Y bueno, llegaba. Y por acá, Sumaj, estás muy concentrado en otra cosa, me parece. Pero vos escuchás rock nacional, ¿te gusta el rock nacional? Sí. Una nueva generación ya de rockeros argentinos. ¿Y qué bandas te gustan? ¿Qué grupos? ¿Actuales o de antes? De todos. De todos. Los Redondos. ¿Y algún otro? ¿Alguno actual? Actual, Los Piojos también me gustan. ¿Un poco? Sí, sí, yo sé igual que te gusta, por ejemplo, Las Pastillas del Abuelo también. ¡Ah, sí! No voy a olvidar de esa, claro. Pero, no, me olvidé. Creo que está en otra frecuencia hoy, Suma. ¿Y anoche cómo la pasaste, Suma, en la fiesta? Bien. Te hicieron como un desafío ahí, ¿no? De conocimiento. ¿Cómo que de conocimiento? Claro, sobre tus conocimientos futbolísticos. ¿Te mataron a preguntas o no? Sí. ¿Y te pudiste contestar todo? Yo creo que... Casi todo. Yo creo que asombró cuando pudo decirle, cuando le preguntaron sobre la máquina. Sí, la formación. La formación con él ahí. ¿Y se la sabía? Sí, se la sabía. Bueno, creo que ahí fue como asombroso para algunos. Bueno, sigan opinando, ¿no? Al 1561540359 está abierta la participación. Recuerden que tenemos el disco de Umbral, de Némesis, para regalar. También puede llamar al 466-6559 o en Aguafuertes, en Facebook. Sí, acá hay unos mensajes. Yo de esto no entiendo nada, así que ahora la voy a llamar a la especialista, que es Vanina, para que venga a leernos los mensajes del Facebook, que hay algunos. Bueno. Bueno. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que manden un mensajito porque no... ¿Para de qué equipo quieren hablar? Ah, bueno. Dale. Si no, buscamos algún equipo y si alguien quiere pedir un equipo para hablar la próxima columna deportiva. Bueno, están invitados todos los oyentes a participar y mandarle un mensajito a Sumaj para decirle de qué equipo quieren que hable la semana dentro de 15 días. Por acá dicen Belgrano de Córdoba, Sumaj, no sé si es un chiste o qué. Vamos a escuchar un poco de rock local, una banda que nos estuvo visitando y que está muy buena, sobre todo este último disco que es volumen 4, se llama Mundano, Ácido Canario con Cadena. Mm-hmm. tu suerte, tu inconsciente fracasa y te resignas a la muerte. Ser uno mismo no tiene precio, es el camino a buscar, que solo el que tiene convicciones puede transitar. Pensar, reemplazamos los problemas, ocupan el lugar fundamental. Quizás mañana mejor, pero la angustia te encuentra y ahora compartes ese dolor que te persigue y que no sabes cómo explicar, y te desquitas con la sorpresa del fin de semana. Aguafuertes. Nosotros empezamos a trabajar hace 6 años con la misma idea que lo venimos haciendo hace mucho tiempo en lo que es el trabajo sociocomunitario con un grupo de compañeros, y han surgido diversas actividades en todos estos años, actividades de carácter barrial. Es un espacio abierto al barrio y recuperado justamente con esta lógica de servir a los intereses de los vecinos, ¿no? La cultura del barrio está en Aguafuertes. Continuamos en Aguafuertes. Ya ahora estoy adentro. ¿Cómo andás, Víctor? Muy bien acá. Ahora me autopresento porque antes arranqué y me mandé. Y ahora, bueno. Estabas como muy cebado hace un rato. Estaba con ganas, hacía mucho que no salía en la radio, entonces quería micrófono. Estaba apurado. Claro. Sí, les recordamos a los oyentes que la semana pasada hubo un problema técnico en la radio por el cual tuvimos algunos inconvenientes, generalmente la mayoría de los programas, y bueno, Aguafuertes decidió darnos ese respirito para trabajar mejor. Y dijimos, bueno, hoy estamos con todo acá, con todas las pilas. Les recordamos las vías de comunicación 466-6559 para llamarnos. Hay línea directa con la gente que está fuera del estudio, y si no, lo puedes hacer al 1561-540359 para mandar mensaje de texto. O vía Facebook, nos buscas, el usuario es Aguafuertes, así que nos agregás y ahí chateamos en cualquier momento. Les recordamos, tenemos umbral de Némesis para estar sorteando dentro de un ratito nomás, tal vez dentro de una hora, porque son casi 8:30, vamos a estar haciendo el sorteo de este disco. Pero ahora estamos con la gente del Club Social y Deportivo La Quebrada de Paso del Rey. Estamos con Pipi, que es el presidente del club, y Alberto, que es de la comisión del club y director técnico de la categoría 96, y junto a Pipi están organizando la categoría de mujeres, se diría. Está jugando. Bueno, buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Bueno, buenas noches, y bueno, agradecerle a Sergio por traernos acá y bueno, por conocer este lugar. Gracias, Sergio, por hacernos de nexo. Bueno, la idea sería que nos cuenten un poco cómo nació el club en el barrio. Bueno, el club se formó en el año 2003, o sea, a partir del 2001, cuando hubo toda esta revolución de gente sin trabajo, de chicos que empezaron a quedar en la calle, a hacer skin y todo eso. Esto trajo una cierta cantidad de personas que, bueno, un día nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, veníamos jugando de otros clubes de ahí del barrio, y dijimos, ¿por qué no podemos armar el club en nuestro barrio? Ya que teníamos tantos chicos ahí que los veíamos, y bueno, la decisión esa fue tomada, y de a poquito, con un grupo de 10, 12 personas, empezamos a arrancar lo que es hoy en día el Club Social Deportivo La Quebrada. ¿Cómo se vivía ese tiempo después de lo que fue el 19 y 20 de diciembre, un estallido social bastante importante? Digo, ¿cómo lo toma la gente esto a la creación y cómo se empezaron a juntar? ¿Cuáles eran las inquietudes más allá de lo deportivo, no? Sí, siempre digo que el fútbol es una excusa. En realidad es una, el deporte es una, el fútbol es una herramienta de trabajo. Uno veía a los chicos en este tiempo, y creo que todo el mundo lo debe saber, iba para el club porque en el club se le daba la comida a los chicos, ¿no? Y bueno, iba mucho, hay que decirlo, ¿no? Pero iba mucho por el plato de comida. Después, bueno, con el tiempo se fue manejando eso, y bueno, ahora hoy en día cambió la situación. Pero sí, en la situación económica era muy muy a la vista, ¿no? De chicos muy empobrecidos, ¿no? Muy pleno invierno, no tenían, andaban en remera, sin zapatillas y cosas así, ¿no? O sea, el barrio en sí, hay una parte del barrio que es carenciado. Te estoy hablando en ese tiempo. Ahora es como que cambió la situación. Pero después, bueno, de a poco se fue formando lo que es esto, la ONG, de acuerdo a eso. Y bueno, se fueron juntando chicos y bueno, Ahora tenemos una cantidad de chicos, entre 140 y 150 chicos. ¿Y los chicos que participan, son la gran mayoría del barrio o hay de barrios aledaños? Y hasta hace un tiempo era de los cuatro barrios de ahí, de la parte de Paso del Rey. Y después de lo que pasó últimamente, eso, ahora hay más chicos de la parte del barrio de La Quebrada, porque se ha separado. O sea, los que de los cuatro barrios que había, de los otros barrios se han ido y han quedado de parte del barrio de La Quebrada. Claro, para más o menos los oyentes que se vayan ubicando geográficamente, La Quebrada se encuentra aproximadamente 20, 25 cuadras de la estación de Paso del Rey, entre medio lo que sería la estación y lo que sería el acceso este por la zona de Carrefour. Sí, más o menos. Claro. 12 cuadras. 12 de la estación son 12 cuadras. Ahí está. Y de Carrefour sí, más o menos son 20 cuadras. 20, 25, claro, esa zona. La ubicación es esa. Yo quería preguntar, ¿cuál era la relación con la madre de los pibes que van a jugar o con los vecinos, y si vienen participando, cómo es la relación con el club? Yo pienso que esto, lo que hacemos, lo que estamos en esto, es un trabajo político social muy grande, ¿no? Porque nosotros no cobramos nada por estar ahí, por colaborar, por ayudar a las demás personas, al barrio. El club es como un espejo de lo que es el barrio en sí. O sea, la gente que está a todo alrededor, al no responder, digamos, el municipio o asociaciones gubernamentales, entonces como que nosotros lo representamos a eso. Y la mayoría de la gente es como que nos dicen, bueno, nos falta esto, por ejemplo, faltaría la luz, poner un foco, o arreglar la calle, que es lo que se hizo ahora hace poco. Otras cuestiones, y entonces como que es una pantalla grande, ¿no? Eso es lo que yo veo. Y después, bueno, con o sea, la gente cuando ve, la gente que trabaja dentro del club, que es para los chicos, lo primero es como que tardan, después se van acoplando, y cuando se van acoplando va trayendo uno a otro, o sea, va de boca en boca esto. Y pienso que si la comisión directiva, los referentes de esos momentos o que están ahora, las cosas se hacen bien, la gente es como que viene sola, o sea, no hay que buscarla. Y nosotros, como comisión directiva, en estos últimos dos años, a pesar de que tuvimos un problema con una de las ligas, nos supimos parar, peleamos, luchamos y seguimos estando. Y eso es lo bueno, ¿no? Qué importante, ¿no?, la función social de un club de fútbol dentro de un barrio, porque por ahí... cuando uno habla de un club de fútbol, generalmente piensa en el deporte y no se piensa en todo eso que hay detrás, que hay mucha gente poniéndole mucho esfuerzo a relacionarse con el vecino de una manera distinta, y también, ¿por qué no?, solucionar problemas colectivos que tiene el barrio. Exacto, es tal cual, es así. Nosotros tenemos la parte, yo le agradezco a las madres, a los papás, a las mamás de los chicos, que son los que sostienen también, por una parte, a pesar de que, bueno, el club se banca, digamos, con cerca de 40, 45 socios, que son los que pagan la cuota mensual, y que con eso se mantienen los micros, porque dentro de una ONG tiene un gasto también. Y aparte, bueno, uno que trabaja tiene el gasto de micro, de comida y todo eso. Y eso lo banca también una parte de socios. Pero también está la parte de la colaboración de los papás, que es lo que cuando uno le pide ayuda, vienen y colaboran en lo que uno le pide, ¿no? Y eso me parece que está bueno, ¿no? Porque uno hace la unión, esto hace la unión del barrio, y creo que entre todos, si hacemos la unión esa, el club va a progresar, el barrio va a progresar y vamos a estar todo bien, ¿no? Que es lo que en realidad, como política social, uno busca también, ¿no? Bueno, ahora vamos a continuar hablando con el Club Social y Deportivo de La Quebrada. Pero primero vamos a ir a la tanda y ya enseguida continuamos hablando. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio.

soy fácil de olvidar. Tilcareña. 20:42 de la noche, seguimos acá con la gente del Club Social Deportivo, ¿no? Así pasó el rey. Club Social y Deportivo de la Quebrada. De la Quebrada. Bueno, recién estábamos charlando un poquito de distintos temas y bueno, me resultaba algunas cuestiones interesantes para seguir charlando, como el tema de, bueno, también ver, tienen una función social, pero también son un club de fútbol. Entonces, bueno, hablar un poquito de eso, de ver cuántas categorías tienen, por ejemplo, que están jugando actualmente. Y categoría son cinco mayores, cinco y mayores, nueve menores. Son 14, sí, 9 y 5, 14 categorías. Una bastante grande. O sea, eso ahora, porque nosotros cuando el año pasado estábamos en la otra liga teníamos más categorías. Tenían más. Porque la otra liga se jugaba sábado domingo y esta liga se jugaba domingo solo. Entonces sacaron categoría 91, 92, 93 y 94. Claro. Quedaron afuera, fuera del espacio deportivo por un tema de que no estás. En las ligas de Moreno no trabajan nada más que domingo, no te trabaja sábado. Claro. ¿Y ahora actualmente en qué liga están jugando? Ahora estamos en una liga que es una liga nueva que salió a cuestión de que cuando nosotros nos expulsan de la Liga FOS, a mí y otra persona más del Club Asunción armamos un nuevo proyecto, una nueva liga que se llama Líder, y hasta ahora, hoy en día, hay cinco clubes nada más, es una liga chiquita. Claro. Pero bueno, es lo que hay. Claro, se tienen que ir arreglándolas como pueden. Y hay que adaptarse a eso. Pasa que bueno, acá en Moreno también hay un tema con el tema de las ligas de fútbol. Siempre yo lo digo, ¿no? El día que se unan todas las ligas, las tres ligas de Moreno que hay, y van a ser varios clubes, varias instituciones, y va a ser un torneo muy competitivo. Mientras haya intereses de un lado y de otro lado, eso lamentablemente no va a pasar. No va a surgir nunca. Claro. Por eso no estamos como estamos, ¿no? ¿Dentro del club hay otros deportes además del fútbol, o por ahora se está priorizando poder competir ahí? No, dentro de lo que es el fútbol de chicos, bueno, está el fútbol de las categorías mayores, que juegan los super senior, los senior, veteranos, mayores. Ahí lo tenemos a Sergio, seguro, ¿no? Sergio está en mayores, un gran jugador. Muy mayores. Sí, muy claro, mayores. He compartido cancha con Sergio. Y aparte está el fútbol femenino, y no, después otro deporte no hay porque, bueno, el espacio que nosotros teníamos también, que estaba ubicado en Dastug y Luther King, también no se nos fue, ¿cómo te puedo explicar? Se nos fue sacado. Supuestamente era, en un tiempo eran dueños de la Curtiembre, después no sé, pasó a mano de la Telefónica, y bueno, y vino un empresario muy fuerte acá, compraron las tierras, y bueno, y a nosotros nos, por intermedio del municipio, los reubicaron. Nos reubicaron a una cuadra. Digamos una cuadra más yendo para el río. Claro. Pero bueno, lindo predio. O sea, no es grande la cancha, porque te digo la verdad, la mejor cancha, la más grande de todas las ligas, era la cancha de la Quebrada. Claro. No había otra. Pero bueno, ahora estamos en otro predio más chico, pero bueno, es lindo dentro de todo, ¿no? Y bueno, y a partir de eso, es como que, bueno, y ahí surgió el cambio de tierra, trajo un montón de problemas. Y ahí la gente medio como que se empezó a ir, los chicos que no sabían qué se iba a hacer, y bueno, uno tomó las decisiones junto con la gente que lo acompaña, y acá estamos. Estaba tratando de pensar un montón de cosas, entre ellas por ahí una que me resulta interesante, porque hablamos de lo deportivo, hablamos de lo social, y todo eso se resume en la formación, me parece, de la gente que está participando del club. Digo, ¿cómo es la relación esa que se da con los chicos a través de la formación? Y con los chicos, por ejemplo, ahora nosotros tenemos un profesor de educación física que los entrena en las categorías. Y la preparación, como son chicos del barrio, uno les habla y ellos entienden, les explica, y el que se porta mal, bueno, sabe que va a ser castigado o sancionado. Pero bueno, siempre en todos los clubes hay uno, dos, tres que son ovejas negras, pero el trato es cordial y el respeto también es mutuo. Obvio que es lo principal, ¿no? Porque sin el respeto creo que no sería un club, digamos, no sea, no funcionaría como club también. A pesar de que en un tiempo también funcionaba como club y escuela, ¿no? Claro. Ya por enseñanza. Yo cuando era chico jugaba en el club del barrio ahí en Río Alegre. Y la verdad que no sé si era bueno, pero algo hacía. Pero la verdad que dejé de jugar porque un día en un partido amistoso contra ¿quién era? Alguien de Riffy, eran los chicos de Riffy. Ah, de la Aurora, ahí está. El padre de uno de nuestros compañeros, el 9, le gritaba tanto, pero tanto al hijo, que el hijo jugaba la pelota mientras lloraba. Y yo cuando vi ese maltrato del padre al hijo, dije, no, yo no juego más a la pelota, esto no es para mí. ¿Esto suele pasar o yo viví una experiencia mala y...? Pasa en alguno. O sea, en el club pasa, deben tener uno o dos papás que son así. Pero bueno, uno va, los habla. Yo me acuerdo que a un papá me costó casi la mitad del campeonato. Hablarle, decirle, mirá, el chico no se le grita, que el chico déjalo jugar, porque el chico se desorienta, porque el chico ya no entra de la misma manera, la misma actitud. Y hasta que lo entendió. Después, creo que los mismos papás ya uno le va dando la doctrina a ese círculo de cómo uno piensa y cómo uno quiere que vayan las cosas. Entonces, cuando vos te entienden, te comprenden, entonces ellos lo vuelcan hacia la persona que, digamos, que cometa esos errores, ¿no? Porque para mí son errores, nada más que tienen soluciones, ¿no? Obvio, no es grave. Pero sí es grave para el chico psicológicamente, ¿no? Claro. Porque lo pones mucho más nervioso a los chicos. Ellos entran a jugar de una forma, tranquilo, y los papás de afuera... No solamente los papás, pues también van los tíos, toda la familia. Y entonces cuando están afuera, si grita el papá, te grita el tío, la mamá, te gritan todo. Entonces vos al chico lo abatatá. Claro. Entonces, y el técnico que está ahí dice que se callen. No lo podés hacer callar. Claro, no solo... Más todavía. No. Es peor para el chico. Digo, no solo que están ahí como hinchadas, sino que quieren hacer de técnico. Y esto es un trabajo, me imagino, tener que charlar con los padres. Ante esta situación, pues me imagino debe haber muchos padres así con esa idea de competitividad, donde el chico tiene que rendir más y de lo que está pudiendo dar en ese momento, y justamente claro, eso pasa, ¿no? En general pasa en todos los clubes de barrio. Yo... visto por todos lados, siempre pasa eso, pero la cuestión está en eso, está en uno, ¿no? Hay que incitarlo al padre, hablarlo, conversarlo, conceptuarlo, y bueno, y ahí ver si cambia la manera de ser. Después, bueno, cambia, el tema es que cambia porque van aprendiendo de uno a otro, pero es lo que uno más digamos trabaja también, ¿no? Está dentro de la política social también que se viene haciendo, ¿no? Y hoy, continuando con lo deportivo, se realiza un festival a beneficio del equipo de fútbol femenino de Paso del Rey, que es en la sede de ATE, en Piovano 3165. Hoy estoy medio trabado, ahora ya disminuí el ritmo, no estoy rindiendo tan bien, llevándolo a lo deportivo. Piovano 3165, entre Camil y Rivadavia, la sede de ATE. Y van a haber bandas invitadas, está Al Revés, Fulgura, Unión de Barrio, Vieja Nocturna, Poco y Nada y La Chirigota. Hay tres o cuatro bandas que yo las he seguido mucho tiempo. Festival a beneficio del equipo de fútbol femenino de Paso del Rey. ¿Los conocen al equipo de fútbol femenino de Paso del Rey ustedes? Sí, como lo conocés. Sí. Y hace 3 años que está en el club del fútbol femenino. hace un año, hace dos años, hace tres años cuando se arrancó con esto, cuando se comenzó ya con una chica que ya jugaba en otros lados. Y bueno, me dio el proyecto ese de la idea de, bueno, poner fútbol femenino en el Club La Quebrada. Y yo con gusto lo acepté, lo buscamos chicas, vinieron de boca en boca también esto, hasta que se formó y hoy en día están jugando en el campeonato municipal de acá de Catona y están segundos, así que bien. Se puede pedir. Y el año pasado terminaron cuarta en el campeonato y o sea que no terminaron mal. O sea, y este año estamos muy contentos porque están segunda y están peleando ahí, están peleando la punta. Una experiencia muy linda, imagino, trabajar con un equipo de fútbol femenino. Sí, es una experiencia fuera, digamos, de lo que es real. O sea, yo dirigí también categoría de chicos, 90, 94, y es muy diferente. Pero sí, es otra experiencia. Bueno, hasta acá hemos llegado hoy en el rincón de organizaciones. Por supuesto que continuamos en Aguas Fuertes. Saluditos, ¿cómo? Sí, manden todos los saludos. Mira, yo quiero mandarle un saludo que me están escuchando ahí desde mi casa, principalmente a mi familia, ¿no? Que es la que en estos años, creo que si vos no tenés un respaldo dentro de la familia, vos no podés convocar ni hacer un trabajo político social solo. A pesar de que, bueno, en los primeros tiempos, bueno, hubo queja y todo eso. Bueno, agradecerle a mi señora, pero fundamentalmente a Gladys por el respaldo que me dio durante estos 5 o 6 años que estoy dentro del club, ¿no? Y bueno, saludé a mis hijos, a don Laguchi, bueno, a mi yerno, el Piojo, a mi hijo Sergio, a la Plaga, a todos los que están ahí, a mi compadre Jesús, si no se va a poner celoso también, y bueno, a todos los que me escuchan. Gracias. Yo lo que puedo decir es que estoy agradecido al club, a Pipi principalmente, y bueno, y agradezco también a mis familiares y mis amigos que son los que me aguantan, porque si no fuera por ellos tampoco estaría acá en este momento. Bueno, muchas gracias por acercarse hasta acá, hasta la radio, y están los micrófonos de FM Moreno abiertos para cualquier otra actividad que estén tratando de organizar, así que los invitamos a que se acerquen en cualquier momento. Agradezco a Sergio también, ya como dije, agradezco a ustedes por habernos invitado. Y sí, sería bueno, sí, no sé, entre un mes o dos meses por ahí, pero sí, volver de nuevo y bueno, comentar cosas que por ahí de proyecto o cosas que vayan surgiendo, que vayan mejorando el barrio y que vayan mejorando lo que es el club, ¿no? Bueno, gracias, No, de nada, y muchas gracias a ustedes por venir y continuamos de esta manera en Aguas Fuertes. Vamos a escuchar a Patterson, Soñando Despierto. Son la razón de ser.

los que si te buscan te embocan. Y en esta vida no piden perdón. Espacio publicitario. ¿Odias a los pobres? ¿Te divierte la represión? ¿Gozás con el sufrimiento ajeno? Tenemos el trabajo justo para vos. La Policía Metropolitana de la ciudad incorpora personal. Envíanos tu prontuario a quiero reprimir@amoamacri.com. Se le dará prioridad a policías y militares expulsables. Hace más de 50 años que estamos en Moreno, transportándote a vos y tu familia. Empresa de transporte La Única de Moreno. Ahora, para tu mayor comodidad, te cobramos 8 pesos una tarjeta para no usar más monedas. No respetamos los horarios porque somos La Única. No mantenemos los colectivos limpios porque somos La Única. Fundimos a la competencia con la ayuda del poder político para ser La Única. Empresa de transporte La Única de Moreno. El Moreno. Si no viajas con nosotros, no viajas. Plante un pino en la Argentina. Vivero Los Pinos le ofrece una amplia variedad en pinos. Pino se planta, pino se compra en Vivero Los Pinos. Como siempre, agradecemos a todos los auspiciantes que hacen posible la realización de este programa, que se llama Agua Fuertes, que ya entró en su última hora porque son las 9 y 5 y estamos hasta las 10. ¿Llueve? Sí, llueve. Bueno, estamos hasta las 10, después no sé para dónde nos vamos. Yo me voy a comer milanesas, no sé ustedes. Yo no sé a dónde me voy. Rock and roll. Yo saldré a cenar con amigos, pero no sé cuál es el menú del día. ¿Les puedo comentar que llegaron mensajitos? Dale. Dale. Bueno, así me encanta que el corito. Buenas noches, Aguafuertes. Soy Adriana y quiero el CD de Umbral de Némesis. Escuché el tema que pasaron y me encantó. Besos, muy bueno el programa. ¿A dónde, Dari? ¿Vos sabés a dónde? Sí, creo que es al 15-61-54-0359. Perfecto. Ahí tengo otro mensajito que dice: cuando yo tenía 6 años, octubre no existía. Mi vieja escuchaba a Charlie y a Cerú. Los Imprescindibles son más de 3. Los discos que estábamos preguntando, estamos del diciendo. Rock nacional, ¿no? Es difícil elegir 3, sí. Este mensajito lo mandó Ceci, así que le mandamos un saludo a ella. Teníamos problemas técnicos con el telefonito, por eso lo estamos leyendo ahora. Hace como una hora que lo mandó Ceci, así que disculpe la tardanza. Bien, y tenemos un mensajito más. Hola chicos, muy lindo el programa, buena compañía para un sábado lluvioso. Con este mensaje ya participo del sorteo del CD, Beto. Sí. Muy bien, tenemos Beto y Adriana están participando y los otros mensajes que mandaron también. ¿Tenés otro, Vic, vos por ahí? Tengo otro que acaba de llegar, dice: hola chicos, ¿hoy hay banda en Moreno? Pregunta. Creo que en Piovano y Camili hay algo, sí. Justamente está el festival a beneficio del equipo de fútbol femenino de Paso del Rey. Van a estar tocando Al Revés, Fulgura, Unión del Barrio, Vieja Nocturna, Poco y Nada y La Chirigota. La entrada es de 5 pesos, barra barata. La dirección es Piovano 3165, entre Camili y Rivadavia. Esto es en ATE. Bueno, si no, también te puedes acercar hasta El Soldado de Rico 2050, esquina Corbalán. Esto es en Moreno. A partir de las 22 horas va a estar tocando Sideria, Bredenstone, Cuántica, Abre y más bandas. Esto es gratis, ¿sí? Repito la dirección. A partir de las 10 de la noche, Soldado de Rico, 2050, esquina Corbalán, Moreno. ¿Cómo están tocando los chicos de más bandas, eh? Sí, sí, por todos lados tocan más bandas. Sí, mucho. Bueno, el mensajito de recién, que nos preguntaba si había alguna actividad, preguntaba si se va a hacer este evento a beneficio del fútbol femenino. ¿A pesar de la lluvia? A pesar de la lluvia, creemos que sí, porque el espacio es un espacio bastante amplio y techado. Así que seguramente buenísimo. Se va a hacer. Y para mañana, si quieren agendar, domingo 19 a las 6 de la tarde, va a estar tocando Se Armó y Alaquem. Esto es en Navarro y Pedriel, Merlo Norte. La entrada es a colaboración y se puede llevar un libro para estar colaborando con esta movida que se va a estar organizando. Vic, ¿vos sabías algo? La Fábrica Culturales, ¿no? Sí, esto es en Merlo Norte, casi Paso del Rey, muy cerquita de lo que es el barrio policial, ahí, perdón, Paso del Rey, no, Padua. Muy cerquita de lo que es el barrio policial en Padua, detrás de lo que es el golf de Padua. La semana pasada estuve en un evento, en la inauguración de este centro cultural que es La Fábrica. Un espacio muy lindo, un espacio para el barrio y donde van a estar tocando las muchas bandas. Esta información por ahí la pueden encontrar ahí, nos buscan en el muro de Aguafuertes. Ya estuvimos colgando algunas de estas fechas. Bueno, y por último para la agenda, esta semana va a haber teatro en el Marechal. Para variar va a haber alguna actividad, así que nos ponemos contentos de que esto pase, pero bueno, podría pasar más seguido, ¿no? El martes 21 de junio a las 20:30 horas, ¿sí? Va a haber un ciclo que se llama Darse Cuenta, con tres obras, Fuera de Juego, Desde el Jardín y Belleza. Entre otras, dice la gacetilla que nos envía la Casa de la Cultura. Las entradas se pueden retirar, bueno, el lunes, ya se podían retirar en realidad hasta ayer. Perdón, hasta ayer viernes. Sí, hasta ayer. Y también el lunes 21. No, martes. ¿21 es martes? Sí, es porque martes. El 20, claro, tienen razón. Feriado. El martes 21, entre las 9 y las 6 de la tarde, el mismo día de las obras que se van a presentar a las 8 y media de la noche. Medio raro que más de tres obras se presenten en el mismo teatro a las 8 y media de la noche. No sé a qué hora tendrán pensado terminar. Buenísimo, pero no sé si estará confusa la información de la gacetilla. Claro. Si me permiten agregar, mañana, Día del Padre, ya que está, le mandamos un saludo a todos aquellos que son padres. Mariano, que próximamente será padre también. Es verdad. Ahí. Al padre, no le mando saludos. No, le vamos a mandar saludos. Estaba hablando en serio, Eli, me haces interrumpirlo. Perdón, Vic, fue culpa de Cristian. Seguro. Y siguiendo con este tema del teatro, Tercer Cordón sigue presentando El Rey de la Maldad en el Espacio Cultural del Churqui. La dirección es Jolie 2637, si no me equivoco. Van a estar ahí presentando los chicos esta obra infantil, así que a todos los padres, por favor, si quieren festejar viendo una obra con sus niños, se pueden acercar. Lo hacen con un bono de colaboración para los chicos que están haciendo este evento, de tan solo 10 pesos. Es a partir de las 6 de la tarde. O sea, chicos, si quieren darle un buen regalo a sus padres, llévenlo a ver la obra de teatro de Tercer Cordón. Che, me preguntaba Cristian si actúa el Padre Grassi. No, es teatro para chicos, ¿cómo va a estar el Padre Grassi? No puede pasar eso. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a escuchar un poco de música. ¿Quieren que hablemos de cómo estuvo esta tarde? ¿O vamos a hacer la ventana? Lluviosa. Si quieren participar. Gris. Todavía tienen tiempo de participar mandando su mensajito al 15 61 54 03. 15 61 54 03 59. Y pedir el disco de Umbral de Némesis. Y bueno, y participan por él. Sí, tienen media horita tal vez ahí. Ya estamos anotando a todos los que mandaron mensajito para ver quién se lleva este hermoso disco. Bueno, vamos a escuchar a uno de los artistas que fue bastante mencionado. No con esta formación que tuvo en la década del 90, de mitad de los 90 en realidad. Luis Alberto Spinetta, que decíamos en esto de los tres discos, fue muy mencionado con Pescado Rabioso. Uh-huh. El disco harto. Y buscábamos temas de pescado y decíamos, bueno, che, pero está lloviendo y encima vamos a poner un tema de pescado. Bueno, pongamos un poquito más arriba. Cuenta en el Sol, Luis Alberto Spinetta con Los Socios del Desierto. Cristian, apretás el botón ahí. Gracias. Ahí va. Thank you. Rubero. Espacio publicitario. La notebook, el aire acondicionado, el TV de plasma. Con tarjeta anaranjada, comprate todo eso que necesitas para llenar el vacío existencial que hay en tu vida, carente de afectos y espiritualidad. Tarjeta anaranjada. Felicidad al instante financiada en cuotas. Promoción válida en años bisiestos. Costo financiero total 298%. Consulte bases y condiciones en www.endeudate hasta el orto y pagá con el sueldo de tu frente. Moreno tenía esperanza. Moreno tenía futuro. Jorge Langostino, intendente 2011. Para perder lo último que nos quedaba. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Congrio, carpa, gata, lobo, liso, lengua, locha, lucio, mero, perca, raya, rape, rubio, trilla, trucha, pargo, cherna, blanco, bagre, carpa. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Pescadería, materia de pescado. Mismísimo pescado. Hola, mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es Notinforma. Elecciones 2011. El Frente para la Victoria consolida su camino hacia octubre. El gobernador Beder Herrera, que compartió su triunfo con Cristina Kirchner, arrasó en La Rioja con cerca del 70% de los votos. En Chubut, tres meses de disputas por el irregular escrutinio, consiguió mantener su ventaja provisional Martín Bussi, el ahora gobernador electo, bajo el tono de confrontación con el oficialismo. El riojano Beder Herrera dedicó el triunfo a Cristina y dijo: gracias, presidenta, por no derogar la ley que considera las tierras patrimonios inalienables del Estado. Remataremos hasta el último rincón del suelo de la provincia. Por otra parte, prometió acercamientos a los ambientalistas. A más tardar, mañana los acercaremos a las dependencias policiales de la provincia, dijo el gobernador reelecto. El candidato del radicalismo, Raúl Alfonsín, anunció su alianza con Francisco de Narváez, luego de romper el diálogo con el socialismo. La fórmula se completa con el economista González Fraga como vicepresidente. Ambos candidatos se mostraron exultantes. De Narváez declaró: vamos a hacer, pero no vamos a dejar que se robe un solo peso, lo que produjo que el auditorio se recagara de risa. Mientras tanto, Alfonsín elogió a su correligionario y declaró: vamos a hacer un programa más progresista en el que el país va a progresar hacia un inminente estallido social con el que condujo tan valientemente mi partido en el 2011. Biner fue proclamado candidato y Morandini será su compañera de fórmula. El flamante candidato a presidente por el socialismo dijo que la conformación del espacio que él encabeza y que aún no tiene nombre es una verdadera oportunidad y necesidad frente a la situación que atraviesan los grandes partidos. El Partido Socialista consagró formalmente la postulación de Biner y la senadora Norma Morandini como su compañera de fórmula. Por su parte, Margarita Stolbizer, titular del GEN e impulsora de Morandini, confirmó que será aspirante a la gobernación bonaerense. Desde el espacio de Pino Solana se sigue buscando candidatos calificados que no atraigan los votos de los negros, por lo que analistas políticos pronosticaron una catastrófica derrota por un 98% del electorado. Temblor y erupción en el volcán Pellehue. Desde el sábado pasado se viene registrando actividad volcánica en la cordillera a la altura de Neuquén. La misma arrojó al cielo una nube de cenizas que cubrió Bariloche y llegó a Buenos Aires produciendo el cierre de aeropuertos. Especialistas que no entienden un cuerno qué es lo que está pasando y opinan por televisión afirman que el fenómeno se debe a la conmemoración del Día Internacional del Cenicero lanzado por la ONU en lo que sería el acto más revolucionario de la entidad. Alarma por brote de la bacteria E. coli. Las autoridades de Alemania anunciaron que se detectaron 3 pepinos con indicios de la bacteria, aunque no está determinado el país. En Alemania y Austria vacían las tiendas de pepinos, tomates y berenjenas importadas desde España. Desde la Organización Mundial de la Salud advirtieron sobre los riesgos del virus que causa la diarrea y dijeron: esta situación es una cagada. Además se lamentaron: qué mierda de habernos enterado antes. Por el momento de la Organización Mundial, proponen una catarata de ideas y esperan que no se les vaya como el culo. Por amplia mayoría, diputados convirtió en ley el proyecto que prohíbe fumar en cualquier ambiente público, incluidos bares, restaurantes, boliches y bingos. También impide la publicidad y obliga a incluir mensajes que desanimen el consumo en los paquetes de cigarrillos. En lo que fue una jornada histórica, diputados y senadores coincidieron en que el tabaco hace mal, pero que ni en pedo penalizarían su consumo porque si no perderían las cometas de las tabacaleras. Eve de Bonafini confirmó que se separó a Pablo Schocklender y a otras 16 personas ante las denuncias y sospechas de desvíos de fondos. La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo dijo que su obligación es dejar limpia toda la organización y que pueden dar todas las explicaciones a la justicia. Eve disparó contra Estela de Carlotto y la acusó de ser una persona poco habituada al aseo de la fundación. Bonafini dijo: deja todo tirado, la cocina con grasa y cuando la mandás a barrer, esconde la basura debajo del felpudo de la entrada. El ex apoderado de la Asociación de Madres, Sergio Schocklender, podía ser acusado en principio de posible desvío de fondos, lavado de dinero, defraudación a la administración pública y asociación ilícita. Schocklender declaró que él se equivocó, pero los pañuelos no se manchan. Además dijo que él tiene cómo comprobar que cagó de parado a las madres. Puedo justificar mis ingresos, lo saqué de una rifa que se hizo por una balanza de pie. Con ello pude hacerme de un patrimonio razonable como para vivir humildemente arriba de un avión, una Ferrari y un yate. La radio FM Moreno salió del aire imprevistamente por problemas técnicos con su antena transmisora. Uno de los referentes de la radio denunció censura y dijo que se sumará al reclamo de Clarín por la persecución del gobierno hacia la prensa. Leonardo Smerling, CEO del multimedio monopólico FM Moreno, denunció que es una persecución del gobierno a la radio porque le quieren extraer sangre para hacer morcilla. Además, en un claro estado de ebriedad, se cayó arriba de una silla y se quedó dormido en el pasto. Ollanta Humala se consagró presidente del Perú al derrotar a Keiko Fujimori con el 51,5% de los votos contra el 48,5%. Humala anunció que convocará a técnicos e intelectuales independientes para formar un gobierno de unidad. En Perú hay confianza y optimismo porque el país se suma al concierto de centro-izquierda que se siente en el aire de Latinoamérica. Por su parte, los descendientes de incas se mostraron desconfiados porque según ellos no importa qué gobierno asuma el poder, ya que en el aire lo único que se huele es olor a pedo. África en el continente aún sigue en los conflictos de poder. En Libia la OTAN bombardea Trípoli y Gaddafi ratificó que no dejará su gobierno, mientras que en Egipto se registran protestas contra la junta militar que gobierna en lugar del depuesto Mubarak. En Yemen estalló una violenta guerra civil y en Libia continúa la represión del régimen de Assad. Pese a que los conflictos se agravan cada vez más, en la comunidad internacional se muestran optimistas, ya que en África se acabará el hambre gracias a que se van a poder morfar a los cuerpos de los opositores. Duras derrotas de la selección argentina en una mini gira realizada del equipo argentino, en su mayoría jugadores que militan en equipos chicos de Europa y Argentina, cosechó dos derrotas, una 4-1 contra Nigeria y otra 2-1 contra Polonia. Impresionante desempeño de una de las giras más memorables de la historia. El Checho Batista cree que en un par de partidos más y la selección va a pelear la promoción con Argentino de Merlo. Polémicas declaraciones de Julio Grondona, el reelecto vicepresidente de la FIFA, dijo que él practica socialismo con plata. Por otra parte, se refirió a las derrotas del seleccionado argentino y dijo que no se puede rifar el prestigio de la selección. Además, agregó, no solo practico el socialismo, sino que hice el comunismo a lo Stalin, haciendo desaparecer opositores al régimen. Y en lo que respecta a Batista, ese pibe piensa que me va a venir a disputar a mí el monopolio de rifar a la selección al mejor postor. Torneo argentino. Se definió la clausura con la coronación de Vélez Sarsfield campeón y con los descensos de Quilmes y un desempate entre Huracán y Gimnasia por la promoción y el descenso directo. River Plate ocupó la otra plaza por la permanencia. Los hinchas de River habrían detectado señales de células ectoplasmáticas en el Monumental, por lo que se comunicaron con Pegajoso para contratar a los cazafantasmas, ante la amenaza de un fantasma que por las noches aterra a los jugadores e le impide el normal desempeño de dar dos pases seguidos. Se separó Zaira Nara del jugador de fútbol Forlán. El conflicto se habría originado por un contrato prenupcial. El jugador actualmente se lo vio con una modelo uruguaya. Conmoción y estupor entre los chiriguanos de Formosa por la noticia. El cacique, Eldes, nutrido, declaró que no puede creer lo que pasó y se ofreció a ayudar a la pareja comiéndose lo que dejaron en la ladera para que no se peleen por la separación de bienes. Y esto fue... ¡No te informa! Thank you.

Bueno, cuéntenos un poco cómo es esto de tener un equipo de fútbol femenino. ¿Qué fue lo que las motivó a ustedes en primer lugar a decir quiero jugar al fútbol? ¿Les gusta desde chicas? Y sí. Aparte de la familia, todo, jugamos todas a la pelota y empezaron a agruparse un montón de chicas del barrio. Así que no, pero bueno. ¿Y chicas hace mucho juegan? Hace 3 años más o menos estamos bastante. Sí. Y al principio tal vez era un poco como mal visto, ¿no? Por algunas personas. Sí. Hay gente que no apoya. Y bueno, la remamos, tratamos de hacer lo mejor y entre todas a ponerle el granito de arena. ¿En la actualidad como que está un poco más aceptado o siguen teniendo gente que les hace comentarios negativos? No, yo creo que está más aceptado. Sí, miran de reojo, pero... bueno, pero... Allá ellos, ¿no? Sí, obvio. Hay que seguir para adelante. Sí, seguro. ¿Están participando en algún campeonato, en una liga? En el campeonato de Catonas, que se hace todos los domingos a la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde más o menos, y bueno, participan varios equipos. Bueno, les agradecemos mucho por haberse acercado y bueno, repetimos la información para la gente que se quiera acercar, a ver buenas bandas, al revés, Fulgura, Unión del Barrio y Vieja Nocturna, y además para dar una mano, ¿no? A las chicas que están tratando de hacer lo que les gusta. Y bueno, en esta propuesta de hacer una fiesta también para juntar fondos. Esto es en Piovano, 3165, entre Camili y Rivadavia, Moreno Centro, unas pocas cuadras de la estación. Y aunque llueva, se hace igual, me imagino. Sí, se hace igual. Sí. No hay problema. Los esperamos a todos. Bueno, muchas gracias por acercarse. Muchas gracias. Recordamos a la gente, ya que estamos, que aproveche para mandar los últimos mensajitos porque se nos va el programa al 1561-5403-59. ¿Cómo lo hizo? Martín dice, muchachos y muchacha, sin ninguna duda, Luz Belito, Octubre y La Era de la Boludez. Saludos, Martín. Muy bien. Cumplió con los tres discos. ¿Pudo decir tres, Martín? Perfecto, ahí lo dijo. Está bien. Repetimos, 1561-5403-59 o 466-6559. Vamos a donde disponga el señor operador técnico. Vamos con Los Pericos, Monkey Man en vivo. Debemos celebrar y regalar. El día de San Patricio, San Valentín, el día del niño, noche de brujas, el día de la madre y del padre, Navidad y Reyes. Aguas Fuertes, porque la identidad no se regala. Che, qué quilombo, que jano, acá, loco. Che, pero pará, correcto. Faltan 14 minutos todavía para las 10 de la noche y bueno, esto sigue siendo Agua Fuertes por el momento. Nos estamos empezando a despedir como lo marcaba la cortina. Pero bueno, antes tenemos que hacer algunas aclaraciones, cuestiones y. ¿Y eso? No sé, se están tocando acá. Epa. Otras cuestiones que tenemos que dilucidar. Creo que quedan por ahí unos par de minutitos para participar del sorteo del disco de Umbral de Némesis, ¿sí? Tenemos igual varios participantes anotados. Ajá. Tenemos a Martín, tenemos a Cecilia, a María, a Beto, a Pepe y a un 017. Que termina bien, el número, claro, no firmó, entonces no firmó. Bueno, termina. Sí, ya saben. 17, la desgracia. No digas así. No. No. ¿Cuál es el 17? No sé, pero no lo digas. Sí, sí, es ese. ¿Vos sos quiñelero? Ja. Levanta quiñela trucha. Exacto. Y además perdí la casa por la quiñela. No. No te acordás dónde la dejaste. Importante. Claro, ¿verdad? Bueno, quería aclarar porque ahí en el noticiero dijeron una cosa que no era real. Leonardo Merle no estaba borracho y se cayó en el pasto. Ah, ¿no? No. Bueno. Generalmente bueno, se cae solo, ¿no? Es por la edad, claro. Y bueno, nada más, eso. Listo. A ver, yo quiero ver para la aclaración, ¿qué es? ¿Que no estaba borracho o que no se cayó en las el pasto? Dos, las dos. Bueno. No estaba borracho y no se cayó en el pasto. Por ahí se podría haber caído sobrio también. Pobre Leo. Igual anoche hizo una acotación bastante graciosa mientras cocinábamos los chorizos acá con el compañero Sergio. Nos contó de una película porno de E.T. Bueno, era muy graciosa, era brasilera. Hablando del compañero Sergio, ¿cuándo se vio un vegetariano cocinando choripanes y hamburguesas? Ayer. No, y lo hemos visto antes también en Fiesta de Radio. Sí, sí. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Es verdad que sos vegetariano o nos estás mintiendo? No, sí, es verdad. Tengo fotos que pueden probar lo contrario. ¿Te vieron comiendo ¿no hamburguesas? ¿El consejo de la carne? No, no lo escuché. Ah, es verdad, no estabas vos todavía. He comido otras carnes, pero no. Ah. Está bien, dejémoslo ahí. Listo. No entremos en detalles. Estaría bueno escuchar de nuevo. Yo quiero escuchar de nuevo el consejo de las carnes. ¿Podemos pasar el mensaje? Porque es un mensaje en serio para la gente que está malnutrida. El mensaje de que nos llegó de la publicidad del Consejo Argentino de la Carne. Yo digo, espacio publicitario y sale. ¿Cómo decís? Y sale, espacio todavía publicitario. Todavía no, yo te dije cuándo. No tenés que hacer. ¿No? ¿Querés no que sabe, a veces pasa, ¿viste? ¿No? Bueno. ¿Quién le da una mano al muchacho hoy? Ahí está Cristian. La Víctor Choque le va a dar una mano. Ahí va. A ver. Dale, decilo. Decía espacio publicitario. ¿Es usted vegetariano? Tome conciencia. Tome conciencia. ¿Sabe lo que padecen sus amigos por usted? ¿Ya está el asado? Sí, pero viene Marcos. ¿Y? Es vegetariano. Vamos a tener que sacar los chinchulines y poner unas papas. ¡Qué hijo de mil! ¡Los chinchulines no! Si usted es vegetariano, deje de romper las pelotas. Hágase carnívoro. Es un mensaje del Consejo Argentino de la Carne. Fin de espacio publicitario. Estamos en el aire. Metí ruido, perdón. ¿Qué te pareció el mensaje? Igual yo pienso que no es importante comer carne porque, digamos, no afecta para nada ni la salud porque... Tener comer carne o fruta es lo mismo. ¿Por qué hablamos así? ¿Qué le pasó? No sé, se trabó un poco, me parece. Está bien, no. Eso es por otra cosa, no es por no comer carne. Pero bueno, igual si no comes carne puedes comer chinchulines, justamente. No es carne. No, bueno, salchichas tampoco, de último. O sí. Claro, sí. Pará, explícame un poquito. Los fiambres tampoco son carne. Claro, son fiambres. Embutidos. Sí. No, los fiambres son una cosa y los embutidos son otra. Pará, un poquito. Igual yo soy ovolácteo, no soy vegetariano extremo. Definime ovolácteo. Y consumo huevos y todos los derivados de la leche. Claro. No me mires con esa cara de socarrona, de chiste. Chicos, pará. Sí, en algún punto, ¿no? La composición de la carne no coincide con la composición de los tejidos que hacen el chinchulín. Era un chiste, Vanina. Ah, bueno. Sí, caíste. Perdón. Discúlpenme. Perdón. Solo caer. Ahí está. ¿Vamos con el sorteo? Dale. ¿Del CD? Listo, ¿tenemos los nombres? Sí. Sí. Yo, mientras hacen el sorteo, voy a mandar saludo a la familia de una amiga que es hincha de Olimpo, de Bahía Blanca, que hoy zafaron de la promoción, así que saludo a la familia Príncipe por allá. Bueno, vamos al sorteo. Bueno, voy. Dale. Saco. Pará, déjame revolver. A ver, un ruidito así de suspenso. Marcelito, ¿estás ahí? ¿Un ruidito? A ver, pará. Sí, Vanina. Agarra. Bueno. Ahí. A ver qué tenés ahí. Palmas. Se no, lleva. Están acá las palmas, chicos. Se lleva el CD de Umbral de Némesis. Pará, no lo digas. ¿Quién? Vamos a una pausa. ¿Hay, no hay tambores? No, hay un gallo. Ah, bueno. ¿Te da igual? Bueno, va por ahí. A ver. Se lo lleva Martín. Muy Martín. Bien, Martín. Que manda un mensajito. Un aplauso. 1561540359. Lo esperamos el próximo sábado a partir de las 19 horas. Saavedra 81 es la dirección. Y igual nos vamos a estar tratando de comunicarnos por las dudas que no pueda. Como lo hizo lo hicimos con Soledad, que va a estar en la semana pasando para retirar el disco de Trueno Blanco. Muy bien. Perfecto, entonces. Sí, estoy buscando. ¿Qué acá pasó? Ahí está. Termina con ¿las manos de Carrizo? Termina con 61. Bueno, si quieren, sí, nos vamos todos. Lo dejamos a Víctor haciendo chistes hasta las 10 de la noche y ay, se va a quedar contento. Carrizo. Bueno, Martín, que termina con 61 tu número, nos estaremos comunicando por el disco de Umbral de Némesis. Muy bien. Bueno, hicimos este programa en la operación técnica muchos de nosotros. En este momento está el productor y coordinador de aire, Cristian Becchio. Mariano más? Zurita. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Mariano. Ayer, chicos. No fue muy feliz igual porque perdió River, así que. Pero hoy perdió Mariano. Bueno, sí, ayer la pasé. Va a ser mal angustiarse tanto, chicos. Darío Batardo. Walter Fuentes. Ahí. Yo, Campo Sergio. Ah, ¿no eres Toby? Está bien. Campo. Campo es Toby. Bueno. Toby es. Seudónimo. Exactamente. Está bien. Vanina Vargas y Víctor Castro. No nos olvidemos de Suma, también en la columna deportiva. ¿Y Claudia? Claudia faltó. Faltó con aviso. Así que no la saludamos nada. No le pasamos la falta tampoco. No. Si no, se va a quedar libre. Por lluvia, claro. Es como gimnasia esto. Si claro. Gimnasia y llueve, no tenés que venir. Es como gimnasia que se salvó también del descenso directo. Ahí jugando la promoción, tal vez. Bueno, o tal vez no. Sí se vaya directamente. Me quedo preocupado porque se va a quedar sin clásicos el fútbol argentino de primera división, Sin un gran negocio. Claro. ¿No van a ser otros los clásicos? No, clásicos son clásicos. Estudiantes juega con Gimnasia su clásico. Si Gimnasia se va a la B, se pierde el clásico. ¿Y va a subir otro o no? Y si Huracán se va a la B, pierde San Lorenzo el clásico. ¿Y Boca con quién va a jugar el clásico? ¿Dónde va a sacar plata? Si siempre saca con River plata. Pero bueno. No. Por 4.000 entradas. Dejate de joder. Bueno, esperemos que. ¿Y que ya se sabe la fecha del partido? Miércoles. Basta de fútbol, chicos. Basta. ¿De qué hablamos? Hasta acá llegamos. ¿De qué quieres hablar? Chau. Hasta la semana que viene, gente. Sábado a las 7 nos volvemos a encontrar. Quédense con la programación musical de la radio. Mañana tempranito también enganchense ahí con FM Moreno, con mucho palo para que aprenda. Y después, bueno, la repetición del Latino Americano. Peor para el sol. Peor para el sol a las 7 de la tarde. Y hay un programa en realidad antes de la repetición del Latino que no me acuerdo, que está muy bueno también. Que es el Alba de América Latina, creo. Sí. El Alba de América Latina, también muy buen programa para escuchar mañana al mediodía. Feliz día para todos los que son padres y hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Nos vamos escuchando Maldito Flandes, marcado por el tiempo.